Walk through my door of desire, baby. Come on in and make it your home. Don't need a window to watch you, baby. Don't need a room for the head. Don't need no key to unlock you, baby. I use my love instead. Desenterrador, otro sábado más, grabando el programa el sábado, valga la redundancia, pero no en directo. Llegará el momento, cuando el tiempo, cuando los días se alarguen y pueda ir y volver en bici con cierto clima decente, empezaré a hacer más directos. Por ahora, pues bueno, el frío y demás circunstancias lo han impedido. La cuestión es que aquí estoy grabando, y lo vais a escuchar igualmente, un programa dedicado a los elementos. Al fuego, en concreto, es el tercer elemento que, bueno, he elegido yo. No sé si es el orden que los griegos dieron, pero vamos, es el que yo he elegido. He hecho ya del agua, he hecho ya de la tierra, no he hecho todavía del aire, creo, pero del fuego, pues bueno, cuando puse la palabra fuego en el buscador de la audioteca me salieron toneladas de canciones, y en vez de uno solo especial, hay cinco. Ya he hecho uno o dos, no lo tengo que comprobar, pero uno más o menos un poco así variado. Otro que va a ser con fuego en castellano, con bandas que he encontrado, tanto extranjeras como estatales, que tienen la palabra fuego en el título de sus canciones. Y ahora vamos a dedicarlo al rock psicodélico, rock and roll, psicodelia, de una manera pues hard rock también un poco, a veces incluso cercano al stoner, pero bueno, sin llegar al metal ni pasarnos al pop, ese término intermedio. También habrá algo de shoegazing, quizás más cañero y tal, que lo que suele ser el subestilo en general, pero es un poco el centro, porque el fuego, pues bueno, todos sabemos lo que es, necesario para la humanidad. Básicamente fue lo que, uno de los primeros pasos, el control del fuego, el que hizo que la humanidad evolucionara hasta la actualidad. Por desgracia, a partir de ahí, el uso que hemos hecho del fuego no ha sido el mejor. Lo hemos usado para quemar cosas voluntariamente, edificios, cosechas, personas. Lo hemos usado para como parte de armas ofensivas hacia otros humanos en las guerras, cuando realmente su uso primordial, que es el de la defensa y el de, bueno, vamos a cocinar, calentar el hogar, pues bueno, yo creo que con eso vacía era suficiente. Pero también igual pues no habremos llegado a escuchar la música que tenemos si alguien en algún momento no hubiera empezado a controlar el fuego. Así que tras escuchar ese clásico de Alice Cooper, que, con el que empezó el programa, de su disco Trash, que fue el primer disco que escuché yo y una de las primeras canciones de las que me enamoré. Y disco, más bien el disco, porque yo creo que la de Poison me gusta aún más. Es un disco súper comercial que recuperó las fortunas de Alice Cooper, que como todos los artistas de los 60 y 70, en los 80 se pegaron un hostiazo importante, no supieron muy bien cómo negociar la historia y bueno, pues esto... Alice Cooper empezó a hacer dejar la banda Alice Cooper Band de lado, a ser él en solitario, y el productor Desmond Child le ayudó pues a saber navegar los 80. Lo que pasa es que luego pues bueno, empezaron los 90 y otra vez se pegó otra hostia. Así que es un disco de esos que hizo que recuperara un poco el terreno perdido, pero también le dejó un poco tirado cuando llegaron los 90 alternativos, que navegó también como pudo, y ahí sigue. La cuestión es que ahora estamos con bueno, ahora vamos a escuchar a Baby Boudreaux, un grupo danés de psicodelia, psicodelia 100%, que me recuerda un poco la voz a veces a Monster Magnet, que empezó en el 2001 y cuyo nombre, Baby Boudreaux, deriva de una seta alucinógena, como no. Y de su primer disco llamado Blows Your Mind, vamos a escuchar la canción Spinning Wheels of Fire. Baby Boudreaux, programa dedicado a los elementos del desenterrador. Esta canción de Baby Boudreaux en este programa dedicado al fuego, y vamos a poner un temazo de la banda Black Rebel Motorcycle Club de Nueva York, si no me equivoco, aunque tendría que comprobarlo, igual son de San Francisco y me estoy aquí columpiando. En este disco que sacaron en el 2013 llamado Spectre at the Feast, se cascaron aquí una canción con un groove lento, lánguido, pero atmosférico, que se salía un poco del rock and roll así como dinámico, que siempre sucio, que siempre habían hecho, pero que mostró la versatilidad de esta banda, que bueno, me encanta. Y esta canción concretamente me parece, pues eso, una auténtica flotada. Os dejo con Firewalker, Black Rebel Motorcycle Club. Thank you. dicho temazo de Brian Johnston Massacre. Me he liado porque uno de los miembros, Peter Hayes, tocó en los inicios de la Brian Johnston Massacre, antes de formar Black Rebel Motorcycle Club. En cualquier caso, el grupo que vais a escuchar ahora es mucho más desconocido, mucho más underground, y me flipa también. Se llaman Cult of Dom Keller, un grupo que milagro pude ver en el Reverence hasta que el Reverence desapareció. Llegué tarde al bolo y solo tocaron media hora, con lo que nunca más me arrepentiré tanto de haber apurado para ir a un bolo. Y esta canción me alucina, el vídeo es guapísimo también. Se llama Somebody Is On Fire. El disco se llama Goodbye to the Light, del 2016, y es una maravilla. Me encanta ese sonido crujiente, las guitarras, como si fuera aposta, sonara mal pero a la vez le diera algo, y tiene un rollo hipnótico que me alucina. Así que más psicodelia desde Liverpool con Cult of Dom Keller, Shambhala Is On Fire. Estaba. Por cierto, no son de Liverpool, son de Nottingham, y Black Rebel Motorcycle, pero no son de Nueva York, sino de San Francisco. La madre que me parió. Pues bueno, nos vamos al año 2000 y es lo más stoner que vamos a estar en el programa de hoy. Fu Manchu, una de las mejores bandas del género inventado por la prensa, que a mí nunca me ha gustado, principio me lo tragué por aquello de ser un fumeta, pero nada, no define para nada lo que es. Y de hecho la razón de que muchas bandas incluidas en él son muy diferentes entre ellas demuestran por qué lo digo. Quiero decir, sin ir más lejos, a Saint Vitus, que es una banda de doom metal tradicional de toda la vida, les han llamado Stoner Doom. Cuando ellos empezaron ni siquiera existía el género, o sea que es un poco como el grunge, esas mierda de palabras que la coge la prensa y las convierte en una parodia a sí mismas. Las extrae todo lo bueno de lo que pudieran tener y las convierte en un puto cliché. Y eso es el Stoner Rock. Por dentro de ese género hay muchas bandas guapas y Fumancho es una que ha mantenido una carrera solidísima y que aquí en el 2000 aprovechaba un poco el exitazo que fue el anterior álbum, el The Action Is Go, que es su obra maestra, y seguían un poco el mismo carril sin salirse demasiado y lo hacían estupendamente. Y fue cuando les vi por primera vez en directo en la gira de este disco y madre mía, qué maravilla. O sea, tuve los oídos pitando 3 semanas. Esto es rock distorsionado del bueno. Fu Manchu, Breathing Fire. Así suena Fu Manchu con una pata en los testículos. Y ahora vamos al origen de todo esto. Vamos a uno de los hombres más ácidos y del que más pena me da que fuera un cabra loca y durara tan poco en este planeta. Jimi Hendrix, que se cascó con esta canción, con la Jimi Hendrix Experience, un temazo inmortal. Que cuando yo escuché por primera vez casi me vuela la cabeza. Y no lo escuché a través de Jimi Hendrix, como muchas bandas que he descubierto, lo escuché a través de una versión. Y era una que hacía los norteamericanos Red Hot Chili Peppers cuando molaban, a finales de los 80, principios de los 90, no en la parodia en la que se han convertido en sí mismos desde el Californication. Y bueno, pues es el ritmo con todo el rato como a cortante de la batería, no, polirritmos les llaman, pues fue publicado en el Reino Unido, se publicó como Let Me Light Your Fire, déjame encender tu fuego. Vale, es de 1967. Bueno, que luego se remezcló y se volvió a publicar en el 69 regrabada. Y bueno, se escribió como un ejercicio de soul, rock psicodélico y una batería inspirada en los polirritmos del jazz. Pues se puede decir que son todas esas cosas y mucho más. Es un subidón, sin más. Un temazo. Jimi Hendrix Fire. Una anécdota que me estaba bastante curiosa en la Wikipedia, que bueno, me imagino que será cierta, porque no tiene mucho sentido inventarse esto, a pesar de que la letra y todo parece que es como tiene tonos sexuales, como de sugerentes, vamos a decir. No debe ser para nada eso. Por lo visto debía estar el Hendrix en casa de la madre, ¿no? El Redding, el bajista de la mayor parte de la carrera de Hendrix, o la más relevante al menos. Y bueno, pues hacía frío por lo que fuera, y Hendrix le pidió a la madre que le dejara pues acercarse un poco al fuego, que hacía un esto, que hacía frío. Y entonces soltó, el perro de la familia estaba en medio, y le soltó esta frase que me encanta: "Hey, move over, Rover, and let Jimmy take over", que lo dice en la letra. Rover era el nombre del perro. Y bueno, pues sin más, lo vio sacar encima de Shakespeare, la frase entera. Entonces, no sé, esas cosas que dices, te piensas una cosa y es algo totalmente distinto. En las letras para mí pasa muchísimo. Yo siempre he sido muy malo interpretando, intentando deducir qué es lo que quería decir el cantante, porque cuando no tengo las circunstancias, ni la vida ni la experiencia del mismo, ahora igual se tienen más datos, pero entonces no. Cuando tenías una letra, imaginabas tú lo que podía ser por lo que había escrito, y es que no daba una. Y desde luego jamás imposible haber deducido esto. Y iba a decir de la versión de los Red Hot Chili Peppers, que es muy antigua, es de la primera época, cuando tenían a Hillel Slovak, que murió en el 88 de guitarra, cuando hacían un poco rollo más punk y más sucio. y en el 83 ya versionaban esta canción. Así que el directo que vi yo en la gira del Blood Sugar Sex Magik tocando Fire sonaban tan bien. Pues Chad Smith, madre mía, cómo tocó la batería. Y otro detalle que mostraba la locura y lo divertidos que eran antes de querer ser demasiado su propia historia. Tocaron en Nueva York, está en directo en YouTube, yo creo. Tocaron todos en pelotas en Nueva York en invierno, que hacía un frío que pelaba, y todos llevaban, lo único que llevaban de ropa era un calcetín en la polla, vamos a decirlo bien claro. Y nada, pues el vídeo está ahí, salen todos desnudos tocándolo bastante bien además. Y bueno, luego pues ya lo que he dicho, se convirtieron en una pared a sí mismos, pero hasta entonces a mí me parece una bandaza en toda regla. Incluso el Californication es un buen disco, pero es que uff, cuando entró en el mainstream de esa manera tan lánguida y tan perezosa con la que entran las cosas al mainstream, que la convierten como una especie de pasta melosa, da igual la música que sea, es increíble la capacidad que tiene de desintegrar la energía de las canciones el mainstream. Yo creo que en el caso de Red Hot, vamos, no hay, a partir de su regreso hasta la actualidad, 20 años de iros a tomar por culo. Y bueno, vamos con el siguiente grupo. No sé dónde lo he sacado, lo tengo que mirar porque no sé de dónde he sacado esta canción. El grupo se llama Kelvin y suena así como doom atmosférico, pero muy, muy suave, muy, muy casi tirando a su gazing ahí en el intermedio, con algo de atmósferas black, pero nunca llegan a explotar. Pero están bastante bien y ahora intentaré buscar por qué narices tengo yo este grupo. La canción se llama, por cierto, Who I Fire. By water, who in the sun? bueno, parece ser que era bastante más complejo y ahora empiezo a adivinar de dónde sacó a este grupo. Sale una recopilación llamada Falling Down 2, que yo creo que, si no me equivoco, por ahí me parece que hay algo de Scorn o alguna cosa así. La cuestión es que es un grupo francés y evidentemente, escuchada esta canción, uno advierte otros tonos aparte de los mencionados. Hay algo de post-hardcore y de post-metal, hay algo de black, hay algo de atmosférico, por supuesto, hay algo de pop, pero la parte pop no proviene, yo creo, de la banda en sí mismo, sino de que es una versión de Leonard Cohen, que no lo sabía. Es una canción que grabaron en el local de ensayo y que se publicaron en esta recopilación que he mencionado y como single en su Bandcamp, pero más allá de eso nada. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, Olympia, Washington, Seattle y L7. Bandaza donde las haya, de chicas, las más cañeras y macarras de los principios de los 90 y finales de los 80. Sucias, callejeras, de road movie, con mogollón de dinamismo y... no sé qué puedo decir más de este... Me parece un temazo, que luego versionaron, por cierto, Prodigy con Juliette Lewis a la voz. En cualquier caso, el estribillo lo hice todo. People like you just fuel my fire. L7. Yeah. Bueno, los que escuchéis el directo me vais a perdonar, pero he tenido, se me ha colado un MP3 de una calidad nefasta, pero las repeticiones y el podcast tendrán una versión adecuada, porque madre mía, qué más sonaba, las cago en la puta. Lo siento, igualmente era un temazo. Y bueno, pues ahora nos vamos a el año, a ver. Es que tengo mis dudas. A ver. Nada, tío, es que es increíble. Entras a una página web en la que te cuentan toda la puta vida del disco y no te dicen el año. Es que no acabo de entenderlo. Es una cosa que no la puedo expresar en palabras. O sea, no puedo hacer un programa sobre eso. Pero a mí, cuando haces una review o incluyes tu disco en tu web, pon el año. Me parece súper importante para entender el devenir de la banda y de dónde vienen y a dónde van. O sea, sin el año a mí me parece que pierdes muchísima información. Así que, bueno, vamos a ver de qué año es, porque nunca acuerdo, es del 88, efectivamente. El segundo disco de Loop, una de mis bandas favoritas a estas alturas, a los que les gusta El Desenterrador, o sea, se han tenido que tragar más de una vez un tema suyo. Y bueno, aquí yo creo que encontraron la fórmula. Para mí su mejor disco de estudio. He de reconocer con Aitor que el disco este de las Pill Sessions, que se llama Wolf Flow, yo creo que no ha sonado nunca mejor. Porque uno de los grandes problemas de Loop para mí fue la producción de sus discos. Si hay un grupo que necesita ser remasterizado, son ellos. Pero siguen siendo una mandanza increíble. Acusados de clonar a Spaceman 3, de robarles ideas. Yo creo que cada uno, para mí, tuvo su manera de interpretar la psicodelia. Mucho más espiritual y cósmica Spaceman 3, mucho más distópica y minimalista y creo rockera Loop. Y lo dejan bien claro en este temazo llamado Thief of Fire, que a su vez es una versión del clásico del post-punk de la banda pop group Thief of Fire. Así que os dejo. tengo muy claro que fuera la versión de Pop Group. Yo creo que es otra canción, está mal nombrada. Joder, me está traicionando mucho los metadatos del MP3 últimamente. Y ahora pues vamos a irnos al Hell of Pachinko. Vamos a irnos a un directo de Mano Negra, una banda que jamás os esperaríais que pusiera, pero en mi adolescencia y posadolescencia me gustaron mucho porque mezclaban muy bien el hard rock con el reggae, con el ska, con todos los estilos, pero con mucha clase, y en directo eran una auténtica pasada, como el concierto de la Plaza del Gas lo demostró. A mí me encanta, me flipa, y de hecho es irónico que me haya gustado el reggae y el raga y el dub tanto después, porque es una banda que cogió el testigo de Clash a la hora de coger los elementos más interesantes del reggae y el dub para acoplarlos a su música. Luego ya Manu Chao empezó a hacer carrera en solitario, a sacar esos discos absurdistas que ni fu ni fa, pero Mano Negra molaban, y esta canción lo demuestra, Bring the Fire. El Manu Chao con ese multiculturalismo bien entendido, por lo menos cuando estaba en Mano Negra. Y ahora Motorhead, Ace of Spades, Fire Fire. No tengo que explicar absolutamente nada. Your fire. Why don't you let me try? Menuda patada en la cara que es el Ace of Space de Motorhead, joder. Además, es una de las canciones menos populares. A mí el disco entero me parece perfecto. Y, irónicamente, vamos a pasar a una persona con la que compartió banda Lemmy antes de Motorhead. Hablamos de Hawkwind, los reyes del rock cósmico, del space rock, de los festivales gratuitos, del punk dentro de la psicodelia y todo lo que queráis. Una banda que en su momento más álgido tenía a Lemmy, a Robert Calvert y aquí al señor Nick Turner, que todavía sigue vivo a sus 80 años y sigue haciendo cosas. Le vi con 78 en directo, 77. Es una maravilla de persona, un icono absoluto de la música verdaderamente independiente. Y una pena que el tonto del puto Dave Brock se niegue a volver a aceptarle o a hacer algo juntos, porque tiene los dos 80 años casi. Bueno, Nick Turner los tiene, Dave Brock andará cerca y me parece una tontería a estas alturas andar picándose. La cuestión es que, como no conseguía, una vez que le echaron de Hawkwind, Nick Turner no conseguía hacer una carrera tan exitosa como los propios Hawkwind, entonces pues empezó a hacer proyectos en los que ponía Hawkwind en la palabra y tal. Entonces el Dave Brock se cabreó con él, luego volvió a la banda en el 81-82, luego se fue, pero la cosa es que ha seguido haciendo música y tocando siempre sin parar. Y bueno, en el año 2001 sacó un disco llamado Transglobal Friends and Relations y pues es una puta gozada. A mí me encanta Nick Turner en solitario, tiene un montón de discos y canciones buenas. Es la parte cósmica de Hawkwind. Como el rock and roll y la caña y el speed era Lemmy, esta era la parte flotante del asunto. Y bueno, creo que aquí se juntó con gente de Farflung, es una de mis bandas favoritas de psicodelia pesada, moderna, y hizo este temazo que se llama Day of Saint Anthony's Fire, Nick Turner. Y tanto que Farflung, como que es una versión de Farflung. Lo único que contribuye aquí, y lo digo lo único entre comillas, es la flauta, Nick Turner, que le da un toque brutal. Es en directo, porque este es un disco que, aunque fue publicado en el 2001, fue doble. La primera parte fueron grabaciones de estudio en el 95 y la segunda parte fue pues esos conciertos que hacía reclamando su legado en Hawkwind y más allá, pues son directos como la que habéis escuchado. Y es una versión de Farflung, dos de los que están en la banda creo que son de Farflung también, así que bueno, es Farflung 50-50 con el señor Nick Turner, que me parece una maravilla, vaya locura cósmica. Y ahora nos vamos a Leeds, a una banda de post-punk que surgió de las cenizas de las partes más cañeras que tenía Joy Division y que, influenciados por gente como Wire y MC5, pues hicieron lo que vais a escuchar ahora. Se llaman Red Lorry y Yellow Lorry, duraron 10 años en su formación original. Al principio tocaban con una batería, una caja de ritmos, y luego se reunieron en el 2003 y hasta ahora siguen, ¿eh? Me gustaría verles, la verdad. Suenan de puta madre. En este single de su segundo disco, Paint Your Wagon, Head All Fire. Después de estos Red Lorry y Lorry, nos vamos a Estados Unidos y nos vamos a una banda, una bandaza. La verdad es que estaba en racha, a ver quiénes estaban aquí, porque esto depende. A ver, sí, efectivamente, eso es, sí, en este disco yo creo que sí, porque es el, a ver, Memphis Fire, año 86, vale, confirmado. Samhain, la banda que formara Glenn Danzig después de disolver a los Misfits, que conservó algún miembro de los Misfits, pero luego, bueno, pues fueron Misfits, Samhain y Danzig. Y la verdad es que toda la discografía de Misfits, toda la de Samhain y los cinco primeros discos de Danzig son una maravilla, con lo que el catálogo musical de Danzig es espectacular. Más allá de que lleve arrastrándose desde hace años por el escenario, son muchos años, desde que empezaron en el 77 con los Misfits hasta que sacara su último gran disco, que es el Danzig 4, en el año 90 y, creo que 93, 94, no me acuerdo ahora. son muchos años haciendo discazos, o sea, hay que tenerlo muy claro. Y este es uno de ellos. Aquí estaba tocando la batería, además, creo, no el bajo, si no me equivoco. No, el bajo. Danzig toca la batería en algunas de las canciones. De hecho, toca la batería en esta canción que vais a escuchar. Estas cosas que no entiendo yo muy bien. La piña multiinstrumentista que de repente te está tocando un instrumento que no te esperas. Insisto, Samhain, una vez disuelto los primeros Misfits, Danzig forma esta banda. En el bajo está Eric Bone, que luego continuará con él en Danzig. Y bueno, London May, me parece que, ¿ves? Como he dicho, este es un miembro de los Misfits. Vale, no dice nada, solo aparece como que tocaba en Samhain. En cualquier caso, el disco se llama, es el tercero, November Coming Fire. Bueno, no es el tercero, por lo menos se denomina así. Es el año 86, es Danzig, sigue en su rollo rock goticista punkarra, pero con un toquecillo atmosférico bastante guapo, y suena así de bien. November's Fire, Samhain. Suena, joder, la verdad es que es brutal, me encanta. Ya nos vamos a Islandia. A una banda llamada Singapore Sling, que bueno, son herederos naturales de los Jesus and Mary Chain más psicotrópicos, y que se cascan en ya sus comienzos un discazo como el Perversity, Desperation and Death, y una canción como este, Make Us a Fire. Por cierto, si no os habéis dado cuenta, es un programa este dedicado al tercer elemento al que se le ha hecho un programa en el desenterrador, el fuego, y es el tercer programa o segundo, lo tengo que comprobar, el que se habla solo de este elemento, porque cuando hice la preselección de canciones que llevaran la palabra fuego en su acepción anglófona en el título, pues me salieron muchas más de las que habría imaginado, y joder, no quería dejar ninguna fuera. Así que este es el programa dedicado al elemento del fuego y al rock and roll psicodélico y ruidoso dentro de ese elemento. Singapore Sling, Make Us a Fire. Portugal, un país con una cultura musical y un historial musical muy interesante, con mucha banda, desde la psicodelia y original hasta la actualidad, digna de mención. Se han manejado muy bien en muchos estilos, como el metal, como el rock. Y bueno, pues en la psicodelia grubera, casi estoniana, pues hay una banda llamada Black Wizards, que no estoy seguro de si les conocí en el Stonefest o en el Reverence. La cuestión es que suenan así de bien en este de su disco con título igual, Lake of Fire, la canción homónima Lake of Fire. Lo único que le falla es el nombre, que anda que hay grupos que se llaman Black o Wizards. Toma Jam Freak Out de psicodelia bestia de los Black Wizards. Y bueno, vamos a escuchar lo que se considera realmente el primer disco de estudio de Brian Johnston Massacre, Space Girls and Other Favorites, que fue grabado yo creo que en el 91, lo tengo que comprobar ahora. La cuestión es que contiene esta canción llamada Fire Song. Y bueno, Brian Johnston Massacre, pues bueno, veros el documental Dig, que habla de su ascenso y caída en gracia junto a los Dandy Warhols, y que irónicamente todo lo que ocurrió después es que los Brian Johnston Massacre llevan sacando discazos desde entonces y más allá. Y los Dandy Warhols, sinceramente, uf. Anyway, psicodelia, Brian Jones, cualquier cosa que os podáis imaginar es esto. Vámonos al Reino Unido, a Manchester, vámonos a The Cult, un clásico absoluto del rock americanista hecho en el Reino Unido, cuando The Cult ya llevan dos discos, este segundo en el que habían abrazado el hard rock por completo y se han convertido en una especie de híbrido entre AC/DC y The Doors. Y bueno, la verdad es que aquí suenan para llenar estadios en este disco del Sonic Temple y este temazo llamado Firewoman. fire. Taxi from Africa, the Grand Hotel. He was drunk. A big party last night. Back, going back in all directions, sleeping these insane hours. I'll never wake up in a good mood again. I'm sick of these stinky boots. Este final que habéis escuchado tras el tema de Cult es precisamente un disco que se dice que es de los dos, pero realmente no lo es. Es simplemente una especie como de intento de exprimir la leyenda de Jim Morrison poco después de su muerte. En el año 78 publicaron un disco llamado An American Prayer, que son canciones inacabadas con Jim Morrison recitando poemas por encima. Y bueno, este era un pequeño extracto llamado The World on Fire, que tiene mucho sentido en la actualidad, en el año 2022. Y bueno, ahora vamos a escuchar una banda que cogió el blues acústico y lo punkificó directamente, pasándose por el forro todo lo que hay en medio. Se trata de Can Clap, la banda liderada por el fallecido Jeffrey Lee Pierce, que sacó unos discos maravillosos, entre los que se encuentran dos de los que vamos a poner canciones. El primero, Fire of Love, del 81, y el segundo, el mismo año siguiente, Miami, en el que contaba, entre otras, con la bajista de los Sisters of Mercy, antes de que entraran en los Sisters of Mercy. Y bueno, suenan así estas dos canciones, la primera, Fire Spirit, y la segunda, The Fire of Love. Up through the street and the gunfire of cars. I'm going to the mountain with a fire spirit, but no one will take all of me. So the fire will stop. I will be cheating the whole ritual world. I'm going to the mountain with a fire spirit, but no one will expect all of me. So the fire we'll stop. Is burning me. Así suenan The Gun Club en sus dos canciones dedicadas al fuego. Y ahora vamos con Jesus and Mary Chain desde Escocia, que tienen este temazo que lo he encontrado en directo, pero realmente pertenece a su disco estudio Honey's Dead del 92, un regreso a la abrasión guitarrera que tanto molaba de ellos, con el batería, por cierto, de Curve, una banda de shoegazing que tan mucho de su sonido lo heredó de Jesus and Mary Chain. Y bueno, en directo suenan así de bien en este Catch Fire, que es un temazo. maravilla, que bien suena este directo, que es un directo pirata llamado Vengeance, grabado por un sello italiano, sin más. Y ahora nos vamos a un proyecto que tiene nombre de banda, pero es una sola persona. Se trata de Luis Vázquez, de Oakland, California, que tiene un proyecto llamado Soft Moon. Yo no tengo muy claro dónde los conocí, pero la cuestión es que en 2010 sacaron su disco debut, que suena como una especie de post-punk cósmico muy, muy, muy currado, muy guapo. Y la canción que vais a escuchar pues se llama Breathe the Fire, de Soft Moon. Temazo, la verdad, joder, Soft Moon, les tengo que volver a dar un retoque y una reescucha, porque joder, qué bien suenan. Se me había olvidado, la verdad. Y bueno, ahora vamos a ir a White Hills, esa banda de Nueva York de psicodelia expansiva, que un disco te puede hacer stoner, otro heavy psych, en otro industrial, en otro crowd rock, depende de cómo les apetezca a Dave y a Ego, los dos miembros principales de la banda. Estoy intentando entrevistarlos, pero yo creo que se les están tan liados que se les ha olvidado pasarme la playlist de canciones que quieren que suene. En cualquier caso, es una bandaza. Y la razón por la que Kelvin, el grupo que sonó al principio del programa, les he confundido de género era porque salen en la misma recopilación que White Hills. Dado que esta canción, que no es de esta recopilación exclusiva, si lo es la otra de Kelvin, dado que publicaron, pues me imagino que iban a, no sé. Hay una confusión ahí, pero White Hills son White Hills y suenan así de flotantes en este temazo llamado Heads on Fire. a cerrar con una banda que, bueno, que apoyada por la, el revival que está habiendo en el rock setentero, tanto a través del stoner rock como la nueva psicodelia, pues sacó de la manga una música, no sé si llamante original, pero muy bien ejecutada. Me recuerda mucho a una banda de su propio país llamada Noviembre. Se trata de Witchcraft, que durante unos cuantos años estuvieron ahí sin rival aparente en el trono de la psicodelia moderna. La psicodelia heavy rock, esa frontera que hay entre el heavy metal y la psicodelia, pues bueno, por ahí viajan Witchcraft muy bien en este disco del 2005 llamado Fireboot y en esta canción con la que despedimos el programa, dedicado al elemento del fuego, tercer volumen de los elementos y tercer volumen del fuego, del que habrá más. Espero que hayáis disfrutado este repaso por el rock y la psicodelia a través del fuego. One of a breed.